FM 99.7, Che Barracas. Espacios Culturales realizarán hoy una intervención artística frente a la legislatura. Será a las 18 horas. Denuncian persecución de carácter político por la clausura de decenas de espacios culturales en la ciudad. Sumado a esto, también denuncian que se ha recortado en los últimos años 600 millones de pesos del presupuesto de infraestructura en educación y cultura. Exigen el inmediato levantamiento de las clausuras, presupuesto para refacciones de los espacios y reconocimiento de los trabajadores de la cultura por parte del Estado. Intimaron a Macri a reglamentar la protección de testigos en causas de derechos humanos. A partir de un reclamo de organismos de derechos humanos, la justicia le dio 10 días al jefe de gobierno para que reglamente la norma sancionada en 2009 y si no lo hace, deberá pagar de su bolsillo 500 pesos por día como una multa. Vecinos denuncian cortes de luz en Belgrano por obras de la ciudad. La ONG Defendamos Buenos Aires denunció que a raíz de un corte producido por los obreros del gobierno porteño que trabajan en una obra del paso nivel en Avenida Congreso y las vías del ferrocarril Mitre, 9 manzanas del barrio de Belgrano están sin luz desde ayer a la mañana. La jueza Liberatori le puso plazo a la urbanización de la Villa 20. Le ordenó al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que disponga las medidas presupuestarias y de financiamiento para la ejecución de las obras de urbanización de la Villa 20 de acuerdo a la ley 1770, las que deberán finalizar en su totalidad antes del 10 de diciembre del 2015. Gendarmería reprimió el corte de trabajadores del EAR en el marco de una nueva jornada nacional de lucha contra los despidos por la reincorporación de trabajadores y especialmente contra las jaulas a los delegados. Los trabajadores del EAR cortaron Panamericana a la altura de General Pacheco y fueron desalojados por la Gendarmería generando incidentes. Movilización de trabajadores estatales de la economía. Hoy, de 10 a 14, los empleados del Ministerio de Economía realizarán una jornada de protesta con quite de colaboración. Reclaman recomposición salarial para casi 500 empleados. FM 99.7, Che Barracas.